La luna tiene ojos negros. Un cuento de Ana María Güiraldez. Como todas las noches, Don Sapo Gitano se amarró a la cabeza un pañuelo a lunares rojo. Tomó la guitarra y partió a saltos a la laguna a darle una serenata a su amor. ¡Qué lindo estaba todo! El agua brillaba como papel de chocolate. Los árboles se mecían con tanta suavidad como si abanicaran a un enfermo. Y había tanto olor a hierbas que los peces saltaban con ganas de vivir afuera. El sapo se sentó en una roca. Afinó la guitarra. Miró hacia el cielo para asegurarse de que su amada estuviera despierta. El corazón le dio un salto. Allí estaba ella, con su cara redonda, su velo de estrellas y su vestido oscuro. Carraspeó y comenzó a cantar con su voz ronca. Ay, ay, ay, ay, lunita mía, dame tus ojos tan negros que parecen dos carbones o las alitas de un cuervo. El sapo levantó su cara verde hacia la luna para ver si ella le contestaba. Pero no. Como todas las noches, la luna permaneció muda. El sapo abrió la bocaza a ver si escuchaba algún murmullo plateado. Pero nada. Nadita de nada. Y como ya hacía mil noches que le cantaba, se quedó con la boca abierta. Los ojos se le convirtieron en dos pozos que empezaron a gotear y a gotear, y permaneció sentado en la roca mirando el cielo. Le había dado la tristeza de los sapos, y cuando a un sapo le da la tristeza de los sapos, solo un milagro lo puede curar. Un zorzal que pasaba por ahí, al ver aquella cosa verde, tan inmóvil, lo confundió con un árbol y se paró en su cabeza a picotear los lunares rojos, pensando que eran unos caquis maduros. Pero esos caquis tenían sabor a tela y, bastante molesto, el zorzal dio un saltito para ver quién le había hecho esta broma de tan mal gusto. ¡Pero si es el sapo gitano! Como el sapo gitano no contestaba, el zorzal se asustó. Miró para todos lados. Solo vio el agua brillar como un papel de chocolate. Los árboles mecerse como si abanicaran a un enfermo y a los peces saltar para oler la hierba. ¿Y quién le hizo esto al sapo gitano? Fue la luna, respondió el río con voz mojada. ¿Y por qué le hizo esto? Le dio tristeza de los sapos por cantarle a la luna, respondieron los árboles con reverencias muy lentas. ¿Y qué mentira le dijo el sapo a la luna? Y los peces, con sus cabezas fuera del agua, cantaron con la voz de 100 sapos. Ay, ay, ay, ay, lunita mía, dame tus ojos tan negros que parecen los carbones o las alitas de un cuervo. Pero si la luna no tiene los ojos negros, ni siquiera sabemos si la luna tiene ojos. Y como las aves tienen un corazón dulce y generoso, el zorzal decidió que tenía que hacer algo. ¡Río, dame barro! El río movió sus aguas, las mezcló con tierra de la orilla, y el zorzal se revolcó y se revolcó, hasta quedar convertido en un pájaro oscuro. ¡Árboles! ¡Denme brisa! Los árboles se movieron hasta endurecer el barro de sus plumas. ¡Peces! ¡A imitar la canción del sapo! ¡Ay, ay, ay, ay, lunita mía! ¡Dame tus ojos tan negros que parecen los carbones! Y mientras los peces, con sus cabezas fuera del agua, comenzaban a cantar, el zorzal emprendió un vuelo veloz, directo hacia la luna. Minutos después, una voz se escuchó venir desde el cielo. Era un murmullo plateado, un susurro lunar, una voz tan blanca que hizo que el sapo gitano se estremeciera. Y como despertando de un profundo sueño, vio a lo lejos a su luna, con unos ojos negros, rasgados, temblorosos, más parecidos a dos alas de un pájaro oscuro que le cantaban. Ay, ay, ay, ay, sapo gitano, te respondo desde el cielo y te miro con mis ojos, esos ojitos tan negros. Y colorín colorado, el cuento del sapo cantor se ha acabado.